estamos grabando, mira. Como que... Este sí es de veras. Este sí es la grabación. Este se queda. ¿Seguro? Sí, este sí es. ¡Rock and Rollito! Segunda vez que comenzamos este podcast. Me siento en el teatro, primera llamada. Bueno. Ya no me acuerdo qué dije yo, güey. Bueno, ahí está. Ese es el episodio, el primer episodio del año. El episodio 134 del podcast de Chicharrón con Pelos. ¡Oh! ¡Pura felicidad! Espérame, volvemos a gritar otra cosa. Nos está fallando la intro. ¡Ah, tosiste! Oye, una disculpa, estamos grabando otra vez el episodio. Porque tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos ahora sí grabando como debe de ser. Y a la racita que ya está en el Mixler, escuchándonos desde hace rato, por eso están escuchando todo otra vez, ¿okay? Van a decir, oye, ¿por qué se regresó la grabación? No, nos está saliendo casi igual, pero no. Bienvenidos, banda, gracias. Este es, ya dije, estamos grabando un 6 de... de enero, 6, el día de los Reyes Magos. ¡Feliz Día de Reyes, güey! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Felices Roscas! ¡Ah, no! ¡Otra vez! Oye, ¿qué hubo, Roscas? Me siento en volver al futuro. Pero bueno. Fíjate, pero mejorado. Partimos una rosca en el trabajo, en la chamba, el domingo. Ajá. Y me salió el niño Dios, el monito, ¿no? El monito, hombre. Y luego, ayer partimos otra rosca aquí en la casa. Y me volvió a salir el monito, güey. Oye. Y hoy partimos otra rosca en la mañana y me volvió a salir el monito, güey. ¿Eso quiere decir algo, güey? Pues quiere decir que tengo que pagar los tamales. Compró boleto de lotería, el mago de la suerte, no sé qué. Oye, resulta que la compradera de tamales este año va a estar sensacional. Allá para el 2 de febrero es cuando llega la Candelaria, más ¿no? o menos, sí. Pero bueno, a lo mejor mucha gente me ha dicho que son bendiciones, ¿no? Que es el niño Dios y todo este asunto. Puede ser. Esperamos que estar iniciando el año con ten fe, es el producer, ten fe. Eso es lo que voy a hacer. Bienvenido, mi querido Pietro Bond, otra vez. Gracias, banda, por escucharnos una vez más. Gracias. Sí. Ya los extrañaba, mugrosos. Ya se me había olvidado cómo eras. ¿Qué hicieron? No me dijiste eso. Me dijiste, yo también te extrañé. Y te quiero mucho. Quiero llorar. Oye, no, ya tenía un buen que no venía, chinga, hombre. ¿Por qué, hombre? Pues es que la chamba, yo dije, el tráfico. ¿Ni regresó el pita por el cambio? Oye, ¿no da? A lo mejor no le me falta pagarle algo. No, pues es que me amenazaron que se iban a quedar con mi micro. No, córrele, güey, ahí la vemos. Mi querido Verdolaga, feliz año también, feliz Navidad, feliz todo. Oye, no pudimos grabar las últimas dos semanas. Por sí, eso. Ya no nos mirujeamos. Sí, ya sé, pero... Ya estamos aquí, de vuelta, para iniciar este 2016 con todo. Que a todos se les cumpla sus pronósticos deportivos, otra vez. Así es. Y que les vaya muy bien, y nos va a ir muy bien. Decretado. Que sea un año, sobre todo, lo que siempre decimos, que sea lleno de salud. Total, lo demás, acá lo buscamos. Con salud, ¿no? Sale todo lo demás. Con dinero, o sea, todo lo demás. Con el dinero del suegro, chinga, el del amigo, lo que sea. Y vamos a hacer. Vamos a pasar nuevamente. Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una dinámica. Diferente, iniciando este año. Fue una idea del Pietro Bond. Les vamos a dar un número telefónico en vivo para que nos manden un mensaje de WhatsApp. En audio de preferencia, para pasarlo aquí en el podcast. ¿Cómo ves? Sí. ¿En serio? ¿Ah? Sí, se puede. Ya lo pusimos ahí en la página de Facebook. Excelente, viejo. Y ya nos llegó un mensaje, mira, vamos a ponerlo. Ahí va. Mira, a ver qué les parece. Hola, buenas noches, chicharroneros. Mi nombre es Carolina Briones. Soy la árbitro que tienen en Facebook y solamente aprovecho esta oportunidad que nos dan para mandarles saludos y desearles un feliz año. Y cualquier cosa que necesiten de arbitraje, pues ahí me avisan, me mandan un inbox y con mucho gusto platicamos acerca de decisiones arbitrales. ¿Y por qué se empieza a reír? Saludos para todos. Oye, muchas gracias, Carolina. Pero sabes que ella se hace llamar árbitro. Sí. O sea, no hay árbitra. Aquí su amiga árbitro, ¿verdad? Así dijo. Entonces, así se dice. Gracias. Árbitro. Gracias a Carolina Briones. Escuchamos a través de esta aplicación que todos tienen, WhatsApp, pues ya escuchamos su voz. Pueden enviarnos todo lo que sea en audio, ¿cómo? Chistes, mensajes, cumpleaños, recetas de cocina, saludos, anécdotas, pronósticos, sí, no, de sí. todo. Y les voy a pasar el número ahí para que lo anoten y nos manden en este momento un mensaje vía WhatsApp para que salgan aquí en el Chese Podcast número 134. El teléfono en México es 81 8074 4431. A ver, otra vez, güey. 81 8074 4431. ¿Siete qué? ¿74? Sí, así no te pasan un te pasan un teléfono. A ver, espérame, ¿qué? ¿74? 81 81 80 74 4431. Exactamente. Y ahí si te llega algo, te llegó un mensaje, pero escrito, ¿no? Sí, también. Vamos a pasar tenemos otro de audio. A ver, échalo. A ver, ya nos llegó otro. Hola, buenas noches, envío un saludo a todo el equipo del Chese Podcast, al Fer HD, Verdolaga, al Putiné, al Emanuel y al Pietro Bond. Mi nombre es Ricardo Mireles, desde el Distrito Federal, y les pido por favor que envíen un saludo a mi esposa Judy y a mi hijo Leo. Mucho éxito en este 2016, un abrazo para todos, bye. Oye, se me hace que lo estaba buscando la policía, ¿no? Sí. Iba corriendo. ¿Qué onda, Ricky? ¿Te panchaste a alguien por ahí o qué? ¿Quién era este? Ricardo Mireles. Ricardo Mireles. Ahí está, Ricardo, gracias. Un saludo también para ti. Y córrele, güey. Para su esposa Judy y a su hijo Leo. Ah, muy bien. ¿Qué le regalaste a Leo, Richie? Al rato nos platicas, hombre. ¿Qué le trajo? No, y lo mejor también para Ricardo, para este año 2016. ¿Y cómo pasaron ustedes este año? ¿Haciendo qué? Pues mira, el 24... Es más, el 25 hice carne asada. ¿En serio? Estaba haciendo calor. Oye, todavía, sí. Parecía verano, compadre. ¿Cuánto? ¿32, 33? 33 grados subió la temperatura aquí en Monterrey. ¿Qué? Y lo que fue el 31 de diciembre, sí estábamos como a 4 grados. Sí, frío, un contraste bárbaro. Sí, pero en una semana. No, pues puro ambiente familiar, pues ¿qué haces el 24? Pues antes era de antro y todo eso, pero ahora ya... Comer, bueno, el 31 se estila más que el antro, ¿no? Pero el 24 sí es más familiar, la pues, pura tragazón y la tomada. Pues ahí en la casa, que es su casa, tenemos, por ejemplo, por el lado de mis papás hay comida tradicional. Ok. Tamalitos, frijolitos, carne asada, de postre, pues buñuelos y todo eso, ¿no? Y acá con los suegros, pues el pavo, la pierna, pues hay uh-huh. de todo, ¿no? Esas son las tradiciones acá del norte. No, en todos lados, ¿no? El pavo y todo eso. En México no, güey. Acuérdate. En México no. Ah, es el bacalao. El bacalao, los romeritos. Pero ah. Sí se estila el pavo también. Ah, sí. Pavo. Sí, hay de todo. Pero, y en Año Nuevo que es más, así más como relajado, ¿no? Ya no es la... La onda de que te sientas y la cena. El año nuevo es como que ir a un restaurancito. Sí, la chaviza, pues ir a un antro y esperar el año nuevo. Mucha raza, aquí hay mucha gente extranjera, ¿no? Uh-huh. Que se van a los restaurantes a esperar el año nuevo. Así es, sí. Vamos a saludar aquí a la racita que está en el Mixler, a Jorge Cepeda, que está acompañándonos con un chocolate y un pedazo de rosca. No puede ser. ¿Cómo que con un chocolate? Ah, ya, cállalo. Pasó en la primera parte de la primera grabación. Pero ya se perdió. ¿Sí? Sí, lo puedes volver a decir. Ok, lo puedo volver a decir. Resulta que mi estimado Jorge Cepeda nos está escuchando con un pedacito de rosca y un chocolatito caliente. Pues cosa que anteriormente no había sucedido. Pero es se presta siempre, porque es... Siempre nos había acompañado con un tequilita o con un llamatito. Y aparte le entra todo cuate. Sí, es pro. Es variador. Es uno de la banda. Ajá. Y ahora con un chocolate calientito, entonces resulta, nos contesta que dice que es un hombre nuevo, 2016. Sí. Así es. Vamos a ver que a lo mejor se reivindica el próximo día. Ojalá, yo voy a hacer muchas oraciones para que se reivindique. Osvaldo Cerda dice, yey, apenas la primera birrionga y empieza Chicharroneros, gracias. Mi propósito de año nuevo es pistear medio año más, un día sí y un día no. Ahí me van a perdonar por la tos, bueno. Sí, nomás 6 meses. Digan sus propósitos de año nuevo. Oye, sí. Oiga, les compré una revista de colección Star Wars, ¿a dónde la mando? Ah, pues mira, mándanos un mensajito, gracias por el regalo. Mándanos un mensaje, un inbox a la página de Charrón con Pelos en Facebook y ahí te pasamos la dirección donde con gusto recibiríamos tu tu obsequio, ¿ok? Tu obsequio. Horacio Medina, que nos escucha allá en Australia. Feliz año, banda. Gracias. Machama, aquí estoy. Que Horacio fue, es de los primeros que festeja el la entrada del, la entrada 2000, del año nuevo. Del año, ¿verdad? Es allá en Australia. En el, de hecho, en la, en nosotros el, es la mañana del 31 y él ya está en, ¿cómo se llama? Donde hacen los conciertos ahí, que hay un lago muy bonito ahí en Australia. El teatro este, sí. De hecho, ahí son los festejos, los juegos pirotécnicos y todo eso. Así es. ¿Qué onda, carnales? Dice Lando, qué gusto escucharlos de nuevo, gracias. No vuelva a tomar chocolate, dice José Pedro. Toma chocolate. Ya se les extrañaba, charneros. Saludos desde el lluvioso Indio, California. Oye, está lloviendo, ¿qué? Happy New Year, bros. Y el putiné, ya invítelo, no sé, no sé, dice Lando. Ah, está invitado siempre. El que, si él no puede venir, pues es. Es bienvenido. ¿Qué más? Saludos muy especialmente a nuestra gran amiga Edelvidia Ramos. Y que su hermano hoy cumple años. Muchas felicidades, Iván. Que cumplas muchos años más. Que cumplas muchos años más. Felicidades. Le recuerdo el teléfono para que manden sus mensajes por WhatsApp: 81 80 74 44 31. ¿Hay otro audio? ¿Hay otro audio? Échale. ¿Qué onda? Hola, Eduardo. Los saludamos de Puebla, mi hermano Sergio y Paco. Que estén bien. Excelente año. Muy bien, muchas muy gracias, bien, Sergio, okay. Y Paco. Te mandamos. Nos están escuchando desde Puebla. Saludo, gracias por tu mensaje. Está bien animado. Está bien entretenido escuchando el podcast de Charrón con Pelos, ¿eh? No, muchas gracias. Se agradece. Sí, un saludo. Saludos también a Tony Flowers. Tony Flowers. De CIA, Tony Flores. ¿Y ese chico, quién es? Nos mandó aquí en el. Ah, excelente. Sí. Saludos, chicharroneros. Y la mejor de la suerte para este 2016. A lo mejor y encontramos patrocinadores, güey. Ah, ándale, cochino. Que tus deseos se hagan realidad. Que tu lengua no se haga chicharrón y se cumpla. Eder Dávila, mándele saludos, güey. Mándenme saludos, escucharé atentamente todas las mamadas que dije. Desde Charlotte. ¿Es Charlotte qué? Carolina. North Carolina. Muy bien. ¿Él es Edgar Dávila? Sí. Eder Dávila. Eder. Bueno, aquí está un Edgar Ávila que publica. Debe ser él, ¿no? Dice, salúdeme, güey, lo escucho desde la segunda temporada, Edgar Ávila. Sí. Okay. Saludos, charneros, y lo mejor de las suertes para este 2016. Ah, ya lo dijiste, Tony Flores y Adriana Lestías. Yo quería mencionar. Hacer un parteaguas. Hacer un paréntesis, ¿verdad? A ver, te escucho. Sobre todo de la polémica que se armó. No, en el grupo de Chicharrón con Pelos. ¿Ok? Voy a prender un cigarro. Hubo mucha respuesta en un post o en una publicación que yo hice. Les vamos a platicar la historia. Ay. Un breve, ¿cómo se dice? Para atrás, de vuelta para atrás. Sí, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español cuando te vuelves para atrás? Backward. Okay, cuenta la leyenda. Dice la historia. Nadie sabe, nadie supo. Bueno. En el grupo de Charrón con Pelos, y los invitamos a los que no están ahí, una cosa es Charrón con Pelos Podcast, la página, la fanpage, en la que todo el mundo nos sigue, y la otra es un grupo que hicimos, ya mucha gente ya lo sabe. Bueno, también se llama Chicharrón con Pelos, un grupo donde todo el mundo puede poner chistes o lo que sea, comentarios, X y Z. Todos son bienvenidos. No somos racistas. Sin embargo, empezamos a notar que algunas publicaciones estaban medio subiditas de tono. No subidas de tono en el sentido de que, ay, güey, híjole, qué mala onda que pusieron ahí un chavo que se le ve ahí parte de su torso. No. Ya se le ve el chicharrón con pelos. Sí. Aquí la onda es que ya había publicaciones en las que veíamos que salían las nalgas, salía el Santa Claus, que decía, acerca la imagen. Y eran puros pechos. Exactamente. Ya salía el chicharrón de las chiquitas mamás. Pero ya así, al aire. Al aire. Luego ponen una, que me parece muy simpática, por cierto. Una rosca de reyes en forma de Penélope. ¿Verdad? O sea, se antoja, oye, ¿qué te pasa? Da hambre. Empezamos a notar. Y sobre todo les decimos por qué. Porque en el grupo también hay chiquitas mamás. Oye, sí. Hay muchas chiquitas mamás que están, son miembros del, o miembras, no, miembros del grupo. Y decimos, oye, ellas casi no ponen muchas cosas. Y hay unos que ponen así cosas ya muy subidas de tono. Le dijimos, oye, ¿cómo ve? Vamos a bajarle un poquito, seguir poniendo chistes, anécdotas, comentarios, memes, memes o lo que sea, pero no hay que pasarnos de raya, ¿no? Ese era un comentario que tuvimos aquí en los miembros del podcast. Y había unos que lo aceptaron muy bien, otros que también dijeron, uy, pues este... Lo tomaron ya en como... Como de... Como de regaño, ¿no? Pero no. Pero no es así, banda, es... Nomás vamos a si quieres poner un... Alguien puso ahí, hay que tener balanceado el asunto ahí. Exacto. Ni tanta, ni muy muy, sino todo lo contrario. Ok, esto fue nada más para aclararlo. Y este, el próximo que ponga lo vamos a vetar, nada. No, no, más que nada eliminar, para no incomodar a las chiquitas mamás. Nada más por eso. Ya, y comentaba Edelvidia, sí, a veces me daba cosa entrar y encontrarme con alguna... Una cosa ya muy escatológica. Entonces, que tampoco es para que se asusten ellas o que digan, ay, me siento ofendido. Pero vamos a cuidar un poquito más. Nomás ser un poquito más cuidadosos, eso es todo. Nada de fuera de lo... De lo normal, y no queremos que sea al rato un grupo de puro porno, güey. O sea, que sea un grupo de donde se echa relajo, donde contamos chistes y memes y lo que sea, dentro de cierto límite. De ciertos cánones. Pero estaba pensando, ahorita platicando fuera del aire, con ser producer, no se han dado cuenta, bien, me di cuenta que el podcast... En sí, y las publicaciones, pues ya maduró. La visita que nos escuchaba hace 5 años, 3 años, pues si tenían 15, 18, pues súmale más 5. Ya, claro. También ellos van madurando y también quieren aventarse sus publicaciones acá, porno time, ¿no? Pero, pues, con delicadeza y sutileza también se puede bromear, ¿verdad? Mira, no es lo mismo poner una sugerencia, una foto que sugiera a que... La chiquita mamá se está bien rica, o el chiquito papá, o el chilito papá se le ve casi todo el rollo, que sugiera eso, a que salga de plano el pitorrete así de fuera. No, pues ya triple X, pues ¿cómo? Ya vamos a escalonar. También quisiéramos publicar nosotros, pero pues no. No podemos. Hay que mantener una línea, chicuelos. Perdón. ¿Qué le pasó a ser producer? Sí. Algo. No, está... Creo que trae tos. Traigo un poco de tos, ¿eh? Sí. Y Kelvin, saludos charroneros desde Tula Hidalgo, que siempre también nos está presente aquí en el chat de Mixler, en vivo. Vico, Memo, feliz año, chicharreros, un año más del mejor podcast. Saludos, señores. Feliz año, chavos, dice Maldonado Gil, saludos de la Ciudad Espacial de Houston. Ya acepten mi request en el grupo de Facebook. Ah, gracias por también recordarme. A la bandita que no hemos aceptado, hay muchas solicitudes para ingresar al grupo también de Charrón con Pelos. Racita, tratamos de que todos tengan una identidad. ¿Sí? Yo he aprobado muchas solicitudes, el Bertolaga también, no sé si el Pietrobón también, pero tratamos de que el que ingrese al grupo, que tenga una identidad que se pueda, pues, ver, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que no tiene foto de su perfil. Hay gente que su nombre está escrito así como que con jeroglífico ni nada. Entonces queremos que todo mundo tenga un nombre, digamos, lo más normal posible, con una imagen, pues para poderlos ver y reconocer, porque somos un grupo cerrado, ¿no? No, y que cuidamos nuestra base de datos. Exacto. No cualquiera puede tener acceso. Exacto. Entonces, no hemos autorizado a que entren al grupo de Chicharro con Pelos si no tienen una imagen en su perfil, o que tengan su nombre en jeroglíficos acá, ya ves que en ruso y o sea que tantas cosas ahí salen. Entonces, vamos a... Puede ser un apodo. Puede ser el pito chico, el larga ñonga, el pito bond, el verdolaga grande, o lo que sea, el Fer HD mamalón, o sea, lo que sea, güey. Pero tengan una identidad. Perdón, nuevamente. Machamas Charnero, salúdame, güey. Saludos. Muy bien, ¿qué novedades aparte del año nuevo? Oye, hijos, pues muchas novedades. ¿Podemos hacer un resumen? ¿Ya vieron Star Wars? Ya, por supuesto. ¿Ya? Bueno, entonces ya podemos. Ya la vi, Software. Dos veces. Dos. Twice. Yo la, y voy por una tercera. Yo las tuve que ver, ¿cómo se dice? Pirriatas. No, no, no, el audio en español. Ah, lo viste, la viste doblada. La vi doblada, compadre, la vi doblada. No. ¿Qué más le hacía? Me falta verla subtitulada. Ah, ok. Y luego sin letritas. Y luego en japonés. Bueno, a los que no la han visto y no quieren, ay, típico de que no la he visto, no quiero escuchar nada de spoiler ni nada. Bueno, pues bájenle tantito porque vamos a hablar de si nos gustó, qué nos gustó y qué no nos gustó, ¿va? Sale. Pero no vamos a contar el final, entonces igual... Pues sí, el final no... El final es el mayor, aunque cuando, el mayordomo. Aunque cuando Jabba the Hutt se muere, güey, como que no... Perdón. Pobrecito. ¿Te gustó o no te gustó? Cumple con lo que todo fan quiso ver. Lo que sí me resulta un poco repetitivo es que ahora los hijos vuelven a tener la misma historia. La misma... Ajá. A todos los malos se les ha cortado la mano. Bueno, y ¿cómo se dice? A todo ese árbol genealógico se le ha cortado una mano. Al lado de los hombres. Ok. A Darth Vader. Ajá. A Luke. Ajá. Y a este nuevo malo, ¿cómo se llama? Este... A Kylo Ren. A Kylo Ren también se le corta la mano. ¿Quién le corta la mano? La chica esta. Le corta la mano, ¿no? Cuando están acá peleando en el bosque de la China, le da con el sable, con la espada láser. Sí, le corta la mano. Le corta la mano. ¿Tú viste que le cortaba la mano? No me acuerdo. Sí. Yo no me acuerdo. Chécate. ¿La vi dos veces, güey? ¿Qué apuesta? A ver, échale billete, viejo. Yo no me acuerdo, güey. Entonces, ¿qué película vi yo? Tuviste la 6, güey. Ah. No, tuviste la de Game of Thrones, güey. No, también le corta la mano. Y si no se la corten... En esto se la va a cortar en la siguiente película. Todo resulta que todo está en mano robótica ahora. No, a mí me recordó el episodio 4. Es la fórmula del episodio 4. ¿Te das cuenta que reviví todo eso de que el hijo y el papá sí. y empezaban a hablar? Es que quiero ser como mi abuelo, decía el Cairo, ¿cómo? Kylo Ren. Tranquilo. Mira, aquí hay muchas similitudes que es lo que J.J. Abrahams trató de que las nuevas generaciones y las generaciones de nosotros queríamos como que volver a vivir. Ajá. Como que es todas las peticiones de los fans, sí. Él las, por ejemplo, pone ahí. La chiquita esta Ren. Sí, ¿verdad? Ren. Sí, muy bien. La heroína, que muy, muy, muy buena actuación. Registra muy bien todo. Esta chiquita mamá también. Y se parece a su mamá. Bueno, vive en un desierto. ¿Me explico? Como Luke, ¿verdad? El malo, no se sabe por qué es malo, hasta que ya entra lo mismo con Darth Vader, ¿no? Sí. Como que vuelve a retomar todo ese tipo de cosas que ya habíamos visto, pero... Pues la película cumple, como dices tú, cumple con su objetivo de entretener, de armar una historia, pero como que quieren iniciar una historia nueva. Con los hijos. No, pues retomando lo que ya tenían, pero para que alguien que nunca había visto una película de Star Wars pudiera entenderla desde cero. Pues es que vienen más episodios. ¿Cuántos más vienen? ¿Dos más? No, tres, creo que tres. Es que cada año van a salir una nueva Star Wars. Pero no necesariamente ese episodio 7, 8, 9. Va a ser este año 2016, perdón. Va a salir una que se llama Star Wars Rogue One. Se estrena en diciembre, creo. Que es una, sí, es una historia paralela de los rebeldes y todo ese rollo, ¿no? Y luego en el 2017, el episodio 8. Ajá. Y luego en el 2018 sale. Otra que no tiene nada que ver también con los... O sea, que tiene que ver Star Wars, pero otra historia paralela. Y en el 2019 sale el episodio 9. Ay, pues, puro mercadotecnia. Y luego van a sacar una, se rumora que van a sacar una que va a ser cuando Han Solo era joven y por qué se hizo cazarrecompensas y todo eso. Puras historias de sus inicios, de varios personajes. Sí, están buscando a quién va a interpretar a Han Solo de joven. Pues es que y todo. Esta es la primera vez que ya bueno, no sé qué tanta participación tuvo George Lucas. Nada. No, ya no. ¿Cero? Nada. Ya, lo hicieron a un lado. Porque ahora y él se hizo a un lado. Él se hizo y lo hicieron. Porque Disney tiene ya los derechos, ¿no? Sí, totalmente. Hicimos en el especial de Star Wars, ¿hace qué? Sí, episodios. 2-3 semanas. Y total, la película está buena. O sea, digo, hay muchas diferencias. Sin embargo, el día de hoy acaban de confirmar que Star Wars Episodio 7 es la película más taquillera de todos los tiempos, al menos en Estados Unidos. Sí. Ya superó Avatar. Superó Avatar. Hasta, no sé más que esta semana, porque la semana pasada hoy no la había publicado. No la había superado. Hoy la superó. Hoy la superó en Estados Unidos. Avatar era la romper récords. Esa era y la más taquillera. Estaba sobre encima de Titanic. Sí. Porque también la preventa de los boletos, de las taquillas, también fue un exitazo. Sí. En salas repletas. Una cosa de locos. ¿Sabes quién puede representar a Han Solo de joven? ¿Quién? El que fue su hijo en Indiana Jones. No, hombre. Sí, tienen cierto parecido. ¿Te parece? Nah. Ese se va todo, me cae bien gordo, güey. ¿Quién es? Sector, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿En la última? Sí, el que le decían hijo de Indy. Ahí te va. La pura preventa registró más de 100 millones de dólares a nivel mundial, viejo. Ah, ese fue todo un fenómeno. ¿Cuánto costó hacer la película? Le da en la cara, ya ves, no le corta la mano, le da en la cara. Ya me acordé. El sable, está Ren. No, es Kylo Ren. No, la otra es la chava, hombre, ¿cómo se llama? Rey. No, Rey no es el cantante. ¿Qué le decían Rey? Rey. La chavita está Rey, le corta la cara y le hace una rajada. No le corta la mano. A Kylo Ren, no le corta la mano. Pues, ¿qué película vi yo, güey? No, bueno, mi Robocop. La de Anita y Juliancito, ¿no? Pero esa pelea, ahí ella descubre la fuerza. Bueno, debió haberle mochado la mano, fíjate. Si no se la mochó, se la debió haber mochado. Sí, porque... Y entonces así ya enlazas todo el rollo. Pero acuérdate que Kylo Ren no es hijo de Anakin. Es cierto, por eso no le mocha la mano. Ahora, la pregunta es... Pero son primos. La pregunta es... ¿Son primos? Son primos. La pregunta es... Rey... ¿Es hija de Luke Skywalker? No, es hija de la princesa. No. El que es hijo de la princesa. Son gemelos como Luke y la princesa. No es hija de Han Solo ni la princesa Leia. Han Solo y la princesa Leia. Tuvieron un hijo. Que es Kylo Ren. Se lo dieron a Luke para que lo entrenara. Que era Kylo Ren. Ajá. Que era Kylo y Ren. Y luego se enojó y se volvió al lado oscuro. O sea, se le reveló a Luke. Luke se agüitó todo porque no lo pudo controlar y se fue al lado oscuro y se fue a poner una panadería en una isla. No. Y Luke Skywalker dice, se deprimió tanto que fue a buscar el templo Jedi para recibir iluminación y saber qué hacer y nadie lo encuentra. Uh-huh. Entonces, pero mi pregunta es, Rey, la chava esta, ¿es hija de Luke Skywalker? Bueno, espérame. Lo que sí no. Es que Luke entró en gran depresión, se volvió alcohólico, entró al doble A, a terapia, por eso se desapareció. No, y llegó. Para que no le sucediera como José José. No, pues que ya no lo aceptaban en ningún grupo, güey. Los sacaban la espada láser y los guillotinaban. Tenía mala copa. Sí. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? No, ahí viene este vato. Y entonces ya no se juntaba la raza. No, de dónde baja, lo bloquearon, güey. Y oye, por eso decide irse a una... ¿Cuánto le habrán pagado nomás por salir un minuto o cuánto, güey, a Luke? Ya me di cuenta por qué no lo ponían en el póster, güey. Pues si no sale en toda la pinche película. Sale, güey. Y el misterio... Ay, perdón. ¿Y dónde está Luke? Dijeron, pues ahorita va a salir acá en una nave o la chingada, güey. No, pues el rato... Con un imperio, ¿no? Está empinado allá como monje loco, güey. Al lado de un cartón. En el obispado allá solo. Yeah. Así que viene ermitaño sin amigos ni nada, güey, oye. ¿Y barbón? ¿Y barbón? ¿Y feo, güey? Ay, qué malos. O sea, güey. Es 2016, güey. Pues por eso. Oye, a la princesa de Lea, güey. Todavía tiene buenos pedazos. No, hombre. Bueno, precisamente de eso te iba a hablar. ¿Cómo le echan tierra acá de que... Oye, lo que pasa esperaban es que... verla más esbelta, más... No, deja tú eso, güey, sin tanto botox, güey, pinches cirugías que se le ven. Dices tú, no manches. Pero siempre está la moda. a la moda. Las botas hasta las rodillas. No le pagaban bien. Es que ahora es general la, leía. Esa era la diferencia que las críticas decían. Como princesa, pues la presentaban como princesa, ¿no? Con su traje de baño acá de chiquita mamá y con su escolta. Con su bikini dorado. Entonces ahora que es generala, pues anda acá toda... Enchalecada. Pero le llaman generala... ¿Qué? ¿Un apellido? ¿Dorgana? No. Generala... ¿Qué? Algo así, ¿no? Es que Dorgana era del planeta, donde era ella. Pero sí se refieren a algo. Generala no sé qué. No le dicen Leia. Ah. Alan González, mándenme saludos, hasta Milwaukee, Wisconsin. Y un saludo especial a mi vieja que llega el viernes desde Durango, México. Ya para casarnos. Ay, Jesús, va a haber bodorrio. Trae el armamento ahí en la esquina, bien armado. Invitados todos a la boda el día 6 de febrero. Así que un chiquito mamá para Josie y un lo sentimos para mí. No te cases, güey. No te cases, Alan. Ahí te va otro saludo. Estás yendo al lado oscuro. Que nos están enviando aquí a la aplicación de WhatsApp. A ver. Hola, hola, buenas noches. Es un gusto que ya tengan esta opción. Es un placer seguirlos escuchando. Creo que todos los que estamos en el grupo, por así decirlo, nos alegran cada semana. Les mando un abrazo y un chiquito papá, obviamente, para el putine. ¡Ah! Oye, ¿por qué soy así? Va caminando. No, dice, ¿no? Estaba corriendo. ¿Quién es? ¿Quién es? No dice su nombre. No dice su nombre. Ah, que nos mande otro para ir diciendo su nombre. Y que nos mande un chiquito papá de todo. Sí. Ah, es Erika, güey. Erika Jiménez. Es Erika. Ah, Erika. Pues sí, claro. Hola, ¿cómo está, Erika? ¿Cómo está? Sí, consentido el potine. Sí. Sí, está bien, órale. Está bien, saludos. Claro, saludos, Erika. Sí. Y gracias por tu mensaje, gracias. Por tomarte la molestia. Uh-huh. Y corre más, por favor, porque... Se veía que estabas así como que muy excitada. Bueno. Y dice hay que si nos gustó la publicación de los cascos de americano con Star Wars. Sí, muy buena. Es hija de Luke, dice Jorge Cepeda. Pues todos suponemos eso, porque no en dice la película nunca lo afirman. Dice Horacio Medina, el Verdolaga vio otra película. Uy, qué bien, dice Alan González, que este chavo que se va a casar. Uh-huh. Creo que el escuchar esa voz... Creo que ya me estoy arrepintiendo de casarse. De lo de la boda. Sí, no, te están llevando al lado oscuro. Hablando de, ¿eh? Carlos Antonio, ¿qué? No, dale. Ah, ya llegué. Saludos para mi chiquita mamá Angélica. Angélica. Te mandan saludos, Angélica. Ya sea una chiquita, vamos, y un saludo. Pórtate mal. A ver, ¿y quién es la mamá? De Rey. De Rey. A ver. No, pues Luke no tenía novia. Como que tenía tendencias acá medio. Sí, se le veía ahí. La manita se le cayó. Se le despieló. Bueno, si es hija de Luke, sí, es cierto. ¿Quién es la moda? Pues eso es lo que van a dejar para. Oye, y en serio, sí se le cayó la piel a la mano de Luke, ¿verdad? O siempre traía un guante. Por eso Que le cortaron la mano. Sí, le cortaron la mano, pero no, y le pusieron piel. Le pusieron una mano biónica, pero traía piel. Uh-huh. Entonces, en esta película sale la mano biónica sin piel. Sí, sale, no vi. Sí, yo creo que es de tanta chairita, ¿no? Que sí, pues estaba solo en la isla, güey. Pues sí, oye. Desgastó el látex para que se hacen de látex, y, ¿no? Exacto, y se le cayó. ¿Y ahora con qué mano era? ¿Con qué va a agarrar la espada? ¿Derecha o izquierda? No, pues es la derecha, porque cuando traía la espada le corta a Darth Vader la mano en la derecha. No era la izquierda, güey. Yo siempre pensé que era la izquierda. No, te creas. Pensaste que era zurdón. Oye, ¿no les pasó ahí en la sala cuando estuvieron viendo la película? Pues que la raza ahí emocionada, ¿no? A mí me tocó una mala experiencia, la típica, ¿no? Estaba atrás una señora con sus chavitos. Sí, hijo, ella es pariente de no sé quién y aquel. Platicándole toda la árbol genealógico. Oye, me da risa cuando sale Han Solo. Mira, hija, eres Han Solo. Hasta se levantó y gritó. Parecía que había salido Luis Miguel en un concierto. Bueno, a mí tocó adelante de mí. Emocionó la señora, güey. Dos señoras maduronas, si no de la tercera edad, pegándole a la tercera edad. Y yo creo que fueron para ver a Harrison Ford. Sí, a huevo. Sí, ¿Tú crees? Pues no te digo que soltó un éxito. Han Solo. Esas arruguitas se ven a toda. Del mundo de todas las mujeres, si metíamos a todas las mujeres en una bolsita, ¿qué porcentaje de ellas les gusta Star Wars? Más o menos, ¿qué? ¿Un 30? Pues sí, a lo mejor. No, sí. Es así como que pues sí, mitad y mitad. No es el público meta de Star Wars, pero de hecho el 80-90% de las chiquitas mamás que van a ver Star Wars es porque el novio, el esposo, lo que sea, las llevaron. Wow. No es como que, ay, vamos, nos juntamos. Como se juntaban para ver las 50 sombras de Grey, güey. Ándale. Que ahí es al revesado. A mí me llevaron a verla, güey. Y estuvo pues bien. Está bien. Está buena, sí. La película. Está bien. ¿Viste las 50 sombras de Grey? Sí, güey. No, leí el libro. No, la película, güey. Espérame, te voy a platicar mi experiencia así rapidita. Leí el libro. Me piqué. No, sí. Pues está para picarse el libro también. Digo, y muchas chiquitas mamás también te picaron. Chingo de página, leí. Pues estaba el libro así bien choncho. No, y hasta que me estaba enfermando. No, güey, ya ni trabajaba, compadre. ¿Por qué te excitaba así leerlo? Estaba profundo el libro, compadre. ¿Eh? Y así te dejaron también. Sí, no, me lo tiré a la chingada. Lo quemé. No, este es el demonio. No, ya lo dejé leer. Dije, no, estaba muy porno. Bueno. El libro está más elevado que la película. Bueno, eso fue lo que te iba a decir. Uh-huh. Eso era lo que te iba a decir. Que dicen que la película no es nada a comparación de... No, terminé ni el primer libro... Y terminé el libro a la mitad. No, pues se pegaron todas las hojas. Quedaron pegostiosas ahí. Las quería abrir. Ya no pude despegarlas. Página 225 y se brincaba la 243, güey. Y luego otra vez. ¿Tú crees que si hubieran empezado los episodios de Star Wars en libros primero, en editoriales o con autores, hubiera sido diferente? Lo que pasa es que no estaba planeado así, dicho por George Lucas, él en realidad no tenía, él tenía una historia muy abierta de lo que era, tenía lo que era Star Wars. Tenía los tres episodios, ¿verdad? No, tenía nada más uno. Es que esa es la leyenda que había. De hecho, si te fijas, y mucha gente lo ha leído y lo sabe, si tú ves un cassette o de los que vendieron al principio... ¿VHS? En VHS, cuando sacaron la por primera vez en video Star Wars, el episodio número 4, ¿sí? No era episodio 4. Nada más uno. No decía Una Nueva Esperanza, no decía nada. No. Decía Star Wars y luego la leyenda de lo que se trataba. Pero en las películas, en las letras que inicia, no decía nada. ¿No dice episodio 4? No dice nada. Nada más dice A New Hope, ¿verdad? No dice ni siquiera A New Hope. Cuando sale... El episodio 5, que ya se llama El Imperio Contraataca o The Empire Strikes Back. Ahora sí dijeron, oye, vamos a ponerle que la número 4 era, que la anterior era el episodio 4. Y esta es la 5. Y esta es la 5 y Una Nueva Esperanza, vamos a ponerle, ¿no? Puede ser. Pero fue cuando ya la sacaron en video. Entonces, en entrevistas con George Lucas le decía, ¿ya lo tenía planeado así las tres? Dijo, no. Yo no sabía inclusive el éxito que iba a tener el episodio 4. No me lo imaginaba. Muy apenas me dieron lana para hacerla. Entonces, tiene el exitazo de la vida. Recaudó un chorro de lana. Y él dijo, no, pues es momento para continuar la historia. Ya. Porque la primera película, el episodio 4, tiene un principio y un fin. Uh-huh. No se queda como la 5. La 5 congelan a Han Solo en todo ese rollo. Te dan paso para una 6. De la 4... Pues que captan mucha lana. Fíjate que reparte a todos los actores y a toda la gente de producción la lana también. Parejo. Sí, de la gran cantidad que si ganó. Como utilidades, órale, hasta sí, repartió lana. Escenógrafo, órale, todo el billete. Aquí Machama en Mixer le dice: yo tengo una pregunta. ¿Dónde quedó el perro? Pues la última hicimos carne asada. ¿Sabes qué? A lo mejor por el frío hicimos carne asada. No les queremos decir, pero... No. Si no lo ven es porque tuvimos una muy buena cena. De Navidad. En Año Nuevo. Jorge Cepeda, tampoco se sabe quién es la mamá de los hijos de Ricky Martin, güey. Hablando de quién es la mamá de Ray. Es cierto. Abusados con eso. Pero bueno, por ahí salieron, se filtraron unas fotos. Pero sí, no, no conocemos a los, a la mamá. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo lo hicieron también? No se sabe. No se sabe. No se sabe. A ver, es un misterio. ¿Tienes la, la rolita que te pedí, Pita? De Red Hot Chili Peppers. Trae un efeméride. Sí, güey, ahí está el... ¿Ya no tenemos otro saludo? ¿No ha llegado nada de WhatsApp? No. ¿De, en audio? Sí. ¿Llegó en texto? Fíjate que del perro sí se apareció la vez pasada que estuvimos grabando el especial de Star Wars. Pero ahora con el frío yo creo que anda quietecito. Ahí te va uno de allá desde San Pancho, primo. A ver, venga. Es este... aquí mi compadre, ¿cómo se llama? Ay, ese es su nombre, espérame. Es perra. No, lo mandó en texto. Un saludo, güey. Yo merito y uno para ustedes desde la ciudad de las Brujas, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Que tengan un buen año, jajaja. Pero no pone su nombre. Banda, pongan su nombre, por favor. Sí, preséntense. Y si van a mandar un saludo grabado, le vamos a repetir el teléfono para los que no lo escucharon. Mándenos un mensaje de WhatsApp, pero de preferencia en audio. Para ponerlo ahorita en el podcast. El teléfono es 81-80-74-44-31. Ok, muy bien. Y aquí lo pasamos al aire. Mi rolita, puta. Aguántame el corte. Tenemos efemérides. Una. No sé si alcanzaste a hacer. Sí, ahí. Sí. Oye, muy bien. ¿Cómo bueno, me paso al tema este. Se titula así: Atari, un secreto enterrado en el desierto. Resulta que uno de los mitos modernos, para extraños vinculados al mundo de la tecnología, indica que en la década de 1980, la compañía Atari enterró en el desierto de Nuevo México 10 millones de copias de videojuegos. Esto que hoy en día parece un gesto absurdo, desmesurado y sin sentido, tiene una explicación. En 1982, aprovechando el éxito de los juegos arcade para la consola modelo 2600, esta popular empresa de entretenimiento intentó ampliar sus ganancias aprovechando la popularidad de la película E.T. el extraterrestre. E.T. o E.T. ¿Qué se estrenó? Que se estrena, y luego con el videojuego, pues el fracaso fue estrepitoso, que nunca habría quedado más opción que retirar las copias del mercado, destruirlas y enterrarlas en un desierto. Yo eso, Atari fue el que... En el Atari, ¿pero qué compañía era? Atari. El Atari. Atari es la plataforma, ¿y el videojuego? Era también de ellos. Bueno, aprovechando que está el éxito de la película, pues lanzan el videojuego. Yo tuve el videojuego, muy malo, por cierto. ¿Dónde es sale? No se trataba de nada, era una tontería. Yo vi una historia, creo que la pueden encontrar en Netflix, que habla sobre un documental así, digo, sobre eso. Y menciona que querían aprovechar ese éxito que había tenido la película, y a los programadores del videojuego los pusieron en friega y lo querían sacar, pero en semanas. Pero hicieron un juego muy absurdo, o sea, que no hacía nada. O sea, no entretenía. Entonces, pero, y aparte, pensaron que se iba a vender millones y millones de copias. Entonces, se les quedaron muchos en los anaqueles. Lo recogieron, esa es la leyenda. Uh-huh. Y fueron y los enterraron. Como una cápsula del tiempo, ¿no? Y en ese documental que les comento, ya los desenterraron, ¿no? Es un documental de cuando van a buscar el... Bueno. No se adelanten. Fíjate lo que dice el HD. Puso a los desarrolladores en apenas 5 semanas para aprovechar las inminentes navidades, porque también E.T. se estrena en fechas decembrinas, y ha sido considerado uno de los peores videojuegos de la historia. Esta aparición desafortunada se combinó con otra mala decisión, la de sacar a la venta 12 millones de copias del juego de Pac-Man, a pesar de que solo se habían vendido 10 millones de consolas. O sea, no concuerda el número, ¿verdad? Así se sumaron las 5 millones de copias de E.T., otras 5 millones de Pac-Man, además de algunos centenares de consolas que habrían sido enterradas en el vertedero de Alamo Gordo bajo concreto. Alamo Gordo. Ahora un estudio canadiense se aboca al descubrimiento del mito, realizando excavaciones en la zona. Si los restos de los videojuegos aparecen, pues entonces esta historia pasará de la leyenda a la realidad. Y si no, pues claro está, el mito continuará por mucho y mucho tiempo más. Estas fueron las efemérides. No, no, este es un cápsula informativa. Y ya lo encontraron. Encontraron restos de los videojuegos. ¿Dónde lo pasaron? Con cajas y todo. Discovery. Lo pueden encontrar History. En Netflix. Netflix. Bueno, yo lo, Netflix. Yo lo encontré, el equipo de investigación de Chicharrón con Pelos lo encontró en History. Está muy interesante el documental. Es para gente fanática de los videojuegos, prácticamente, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, muy malo el videojuego. ¿Sí lo tuviste? Sí, lo tuve. Sí, no. Es que Atari hacía consolas de videojuegos, pero a la vez también hacía juegos de video, o sea, hacía cartuchos, hacía pues, juegos, sí. Hacía también las maquinitas, las famosas chispas. Hacía maquinitas también. Pero son juegos de arcade, ¿no? Que le llaman. Ajá. Entonces, pues de arcade, el Asteroides era de Atari. Sí. Muchos videojuegos. Sí. El del gusanito, este, el Centípede. Centípede también, ¿no? Sí, había muchos. Es que lanza la consola, pero a la vez saca juegos, cartuchos de videojuego, para poder vender las consolas también, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, vamos con Lombo. Las femenides. Suelta la rola, Pito, por favor. ¿Cuáles quieres? La que quieras. ¿Qué te parece Californication? Ándale. A ver. Ándale, dale, Pita. Pícale play. Dame cue. No la encuentra. Bueno, ya no supo nada. Sí. Bueno, sí, continúa, ahí te la pongo de fondo. Ah, bueno. Un día como hoy, pero hace 33 años, la banda de funk rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, surge Red Hot Chili Peppers. Peppers. Chilis picantis. La banda fue formada en la preparatoria Fairfax High School con el nombre de Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. No, es que bueno que le cambiaron. Sí. Oye, nada más, perdón. Nos quedan 2 minutos en Mixler. No se vayan los que nos están escuchando en vivo. Cortamos y volvemos a iniciar la transmisión. Así que no les extrañe ahí que de repente ya sí. Se corte, ¿no? Para que no se despeguen. En esta interesantísima efeméride. Efeméride, sí, sí. Ok, el rendimiento en vivo de la banda, o sea, pues andaba en los clubes nocturnos, en bares, fue tan bueno que se les pidió regresar la semana siguiente. Debido a este inesperado éxito, los miembros de la banda cambiaron el nombre por el de Red Hot Chili Peppers. Debido a que vieron el nombre original un poco incómodo, pues sí, muy largo y medio complicado. Luego siguieron tocando en varios conciertos por clubes de Los Ángeles y cabarets como el Kit Kat Club. ¿Cómo que ese Kit Kat Club es? No. Bueno, conocido y como que punta de lanza, ¿no? Para los grupos. Es en estos primeros momentos cuando empiezan a hacerse populares por sus actuaciones en las que aparecían completamente desnudos, con un solo calcetín en los genitales. Fíjate, y nosotros diciendo acá que no suban cosas. Sí, güey. Eso nos hace falta para la popularidad. Ponernos calcetines en los... Grabar desnudos y con un calcetín en... Pues es que está haciendo frío ahorita, güey. Bueno, lo dejamos para verano. Sí, para verano. 6 de las canciones que tocaban en esos shows fueron grabadas en su primer demo. Estuvo muy bien. Hace 33 años que surge la banda. ¿Se podría decir legendaria? Sí. No es un grupo muy comercial, pero es un buen grupo. Y además tuvo muy buenas rolas por ahí de los 93, por ahí. 92, que es en su punta, ¿no? ¿Quién, Red Hot? Sí. Sí. ¿Esa rola, Californication? Está la de Give it away. Take me to the other side. Y hace poquito tuvieron otro disco, ¿no? Oye, yo las motos, cabrón. Oye, estuvo hace poco el concierto en México de Pearl Jam también. Sí. Todo un exitazo. Aquí varios amigos fueron para allá a México a verlos. Saludos a Ramsés. De allá por la la bandita de la Linda Vista. Y otro cuadro también que se fue, ¿verdad? ¿Quién? No, pues no sé. Ay, ¿Luke? ¿El de la mano? No sé, no. Bueno, ahí nos desconectamos de Mixlr. Y ¿vamos a volver a salir al aire, güey? Vamos a entrar otra vez a Mixlr. Ahí estamos. ¡Bienvenido! Ahí estamos conectados. Oye, no, pero lo del perro, decía este chavo, ya es que aquí se quedó con el perro. Dice Alan González, ¿el perro se quedó con Jesse o con Joey? Hazle la canción. La última vez estaba peleando por él. Son los, el dueto ese que canta, ¿no? Sí. No, yo no sabía. ¿Saben qué? Digo, ¿por qué? ¿Tocan el tema de algún perro, güey? No tengo idea. Sí. De no. Tirabuzón escuché la canción y esa parte de la letra, porque a veces no le presto mucha atención. Como mucha bandita ya sabe. Sí, ya sé. Y sí, ¿quién se queda con el perro? Es una canción de Jesse Joe. Machama, bueno, el perro que siempre es ladra en los otros podcasts que ya no lo he escuchado, el otro integrante, Charo Compels. Sí. Tampoco. Es parte de, pero no, ahora no se ha sumado. El Ezer Ochoa, estimada banda, reciban un saludo, un abrazo y mis mejores deseos para 2016 de parte de un fanstardo. Y salúdenme, güey. Saludos. El Ezer Ochoa, que este chavo también trae un Apple Watch que lo puso ahí. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué hubo? Se llama Soltando al Perro de Jesse and Joey. Ándale. No me acuerdo. Oye, este año estuvo también, pues, de tragedias, compadritos, porque los que se fueron. Chabelo se fue. Jacobo Zabludovsky. Ese plano se fue. O sea, 3 metros bajo tierra, güey. Joan Sebastián. La India María. Ah, la India María también, hombre. ¿Cómo se llama la India María? El perro aguayo. Pues María. En la pelea esa de... Ah, el hijo del perro aguayo. Junior. Sí. También se fue. Por allá de marzo. Qué trágico, ¿no? Porque salió en video y todo. Ay. El rey del blues, B.B. King. La hija de B.B. King también, ¿no? No, la hija de Nat King Cole. También se murió, se acaba de morir. Es la hija de ¿cómo se llama? Christina Brown. Ah, la hija de Bobby Brown y esta Whitney Houston. También, ahí no, sobredosis y todo eso. O sea, estuvo también triste. Partidas de grandes actores. Y Chabelo, güey, él no se murió, Chabelo, pero ya no está los domingos. Que lo va a agarrar TV Azteca. Cierto. Diciendo, nah, que ni fue eso, que... ni que iban a rifar una Land Rover, güey. Oye, sí, eso de la Land Rover. Tenía tantas ganas de poner Chicharrón con Pelos te rifa. Va a rifar un Ferrari, güey. Nada más dale like a nuestra página, imagínate. No, dale 3 likes. Sí. No, compártelo con 3 amigos. Y que esos 3 amigos le den like. Sí. Bien complicado, así de... Ahorita tuviéramos 50,000 seguidores, ¿no? ¿Qué más hubo este año? Tigres campeones. Los Tigres que quedaron campeón. González Iñárritu, premio al Oscar. 3 Oscar por la de Birdman. Y ahí viene con la de... DiCaprio, ¿no? El Renacido, la película. ¿Ya la viste? No, apenas va a salir. Pero los cortos se ven muy... Uno dice que ya la vieron. Que están pasando en el Roku. Mejor piratona, sí. Oye, la que fui a ver ayer sí fue, que por cierto la sala estaba sola. Qué bueno, porque así podías toser. Ahí toser y nadie me decía nada. Y sobre los pies. Fue la de Steve Jobs. ¿Qué tal? Ah, Steve Jobs. Muy buena. Pinta como el la Tyler. Ya viste la anterior, ¿verdad? Sí, también. Aunque ya sabías la historia, el tema. Está buena la película. ¿Se la lleva de calle? Me gustó más esta versión. Uh-huh. Esta versión. Es que la otra trata de Ashton Kutcher de parecerse mucho a Steve Jobs y en la forma de caminar y ese tipo de cosas. Acá no, acá si tú buscas ver a un personaje así igualito a Steve Jobs, no es así. Uh-huh. Este actor el actor sí, no que este actor es el mismo que hace Magneto en los X-Men, pero cuando es de joven. Es el mismo actor. Hace una un personaje de Steve Jobs que no se parece, pero sabes que es Steve Jobs. Y siento que es una película que está dividida como en 3 actos. Cuando lanzan el evento, cuando van a lanzar la Mac 1984, y luego el evento donde van a lanzar el Cube de Next, la computadora Next, y cuando regresa como otra vez CEO de Apple y que va a lanzar el evento cuando va a lanzar el iMac. Yeah. Entonces, realmente se centra mucho en eso. En toda la película te hablan de la historia, de por qué él pensaba así y así. Y tiene mucho peso en esta película la hija de Steve Jobs. Se pega más a la realidad. Y como actores, muy buenas actuaciones. Ashton Kutcher. Y este nuevo actor. No, nada que ver. Este señor sí es actor. Sí. La verdad, sí. Mis respetos. Por ahí se rumora que a lo mejor lo nominan al Oscar como mejor actor. No lo sé. La película es una biopic, que le llaman. No es para todo mundo porque necesitas... What does that mean? O sea, una película biográfica. La biopic. Y es para la gente que realmente le interesa o las computadoras, o la historia, o Apple, la historia, todo eso. No que te guste el teléfono. No, que no, te guste... La marca, ¿no? La marca. O simplemente te gusta la tecnología y quieres saber qué onda con el Steve Jobs. Que los inicios, la historia, de dónde nació todo. Pero hablan fuerte de Steve Jobs en el sentido de que dicen en la película varios personajes, entre ellos Steve Wozniak, su amigo, su cofundador, dice, es que yo no sé por qué dicen que tú eres un genio, güey. Uh-huh. Si tú no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste eso. O sea, lo único que haces es vender los productos. Él hizo la mercadotecnia. Entonces, el genio fue Wozniak. Le dice Steve Jobs, yo soy como el maestro de la orquesta. Sí. Yo conduzco la orquesta. Tú eres un músico, pero yo soy el maestro de la orquesta. Es que se rodeó de la gente. Güey, me puse chinito, güey. Lo que no dicen en las películas, bueno, esta otra no la he visto, pero es de la guerra que se hizo cuando el nacimiento de Windows, para los que muchos no saben, las ventanas, famosas ventanas de Windows 98 y todo eso, es una vil copia del sistema del Apple. Y ahí empezaron a... Porque la Mac inició su sistema operativo con ventanas. Entonces, Windows se lo fusiona y empezó una demanda, ¿te acuerdas? Así es. Steve Jobs se enoja con Bill Gates y le dice, eres un ratero, me robaste mi... Un robatero. Y fue cuando sus ventas se fueron por los cielos, la de Microsoft. Y se hizo millonario, Bill Gates era el número uno. ¿Te acuerdas? Pero Steve Jobs también se robó la idea de la interfase también, hasta cierto punto. Y el mouse. El mouse no es inmediato. A pesar de que Apple fue la primera computadora que salió con mouse, uh-huh, con un dispositivo así, ese mouse no lo inventó Apple, lo inventó Xerox. Las copiadoras Xerox. Uh-huh. Pero se lo quitaron porque Xerox no lo iba a aplicar en nada y le dijeron, oye, pues vente para acá. Y lo patentó Apple. Uh-huh. Muy bien. Pues estuvo muy buena. Ya creo que ya está. Palomera, recomendable. En muy pocas salas ya está la de Steve Jobs. Lleven a sus chiquitas mamás para que vean de dónde nació la marca Apple y les compre su iWatch, su iMac, algún producto de la Apple, ¿no? De la manzana. Muy bien, ¿qué otra cosa? Oye, pues igual, siguiendo con lo de este año, a la reina esta que... Miss Filipinas, que le quita la corona. A la colombiana. No, a Miss Colombia le quita la corona a Miss Filipinas. ¿Qué tal? El error de... Acá de mi compadre que le hicieron sus memes, ¿no? Sí. Hoy grabamos. Ah, no, hoy grabamos a las 7. Ah, no, perdón, Harvey. A las 7:30. Se llama este señor, Steve Harvey. El moreno acá, pelonchas. ¿Qué película salió? Pelucas con bigote. No, él es conductor de televisión de otros programas gringos. No ha salido ninguna película. A lo mejor ha salido, pero como invitado, pero no es actor. Es un conductor de un programa de concurso en Estados Unidos, creo. Lo que pasa es que él aparte no tenía la experiencia de conducir ¿Crees que haya sido planeado? Pues ahí se rumora. Como que el error, pues la pantallote y está diciendo quién está ganando. Lo que pasa es que él dice que él ya trató de disculparse con Miss Colombia, pero no le ha recibido la llamada. Es el conductor de Family Feud. Family Feud, el programa de concursos de Estados Unidos. Gracias, Osvaldo. Tenemos a la racita que nos coachea. Gracias. Y está el teleprompter, ¿verdad? Pero en el teleprompter del concurso no puede salir el nombre de la ganadora porque lo verían las mismas concursantes, ¿no? Tiene que ser en el sobre. Y tiene que ser un sobre cerrado. Entonces él menciona que abre el sobre y lo primero que sale es el nombre de la primera finalista, Colombia. De la primera finalista y sale Colombia. Entonces él dice, yo en ese momento pienso que ella es la ganadora. No siguió leyendo. Ella no siguió leyendo. Entonces, comúnmente en esos concursos es, te voy a decir quién queda en segundo lugar para que automáticamente la que quedó, exacto, es la ganadora. Y él dijo, no, la Miss Universo es la de Colombia. Y luego le dijeron, oye, güey, ya la zurraste, pero gáchame de la otra, güey. Jeteaste, compadre. Lo que se me hace muy de no creerse es que se hayan tardado mucho en rectificar. Sí. Porque en ese momento, no, oye, Miss Colombia, no, espérame, esa no es la otra. Ah, pero se esperaron todavía a ponerle la corona, le llevan las flores. Es que yo creo eso. Que ahí, ¿qué hacemos? Rectificamos, nos quedamos así. Y yo creo que ahí producción entró y a ver, dame tiempo. Se pudo haber quedado así. Porque creo que... Publicaron el display, ¿no? No, pero la ganadora, será Filipinas. O sea, los jueces dijeron que la ganadora... No puedes decir, bueno, es que como ya dije, pues ya se queda ella, ¿no? No puedes decir eso. Porque está registrado, los jueces ya dieron, exacto, su voto, ya, ¿no? Dieron su voto. Se armaría un escándalo peor si se dan cuenta que realmente... Que ya después... Hayan dicho, no, es que era Filipinas, pero se la dieron, sí, a la otra porque ya la... Pues fue el oso del año, güey. Y también el oso fue ese del Piojo, ¿se acuerdan? El Pancho que hizo en un aeropuerto. Ah, que se peleó con con los de TV Azteca. Con Luis García. Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia. Sí, hombre, que... Ahí lo quitaron de la selección. Ahí está lloviendo. Está lloviendo. Sí, eso también pasó este año, 2015 pasado. Sí, hombre, esas y muchas anécdotas más pasaron este año que se acaba de terminar. Y lamentamos decirle que ya nos tenemos que despedir del podcast. No quisiéramos irnos, pero... ¿con qué canción nos podemos despedir? ¿En español, en inglés o...? ¿Cuál te gustaría? Pues una de Red Hot. Ariana Grande, ¿eh? ¿Tienes el cable? No. Hombre, ya lo tengo. Ah, sí, échamelo. ¿Dónde están los charolitas? Te lo voy a echar a todos. Pedro Infante. Is dead. Pedro Infante. Una de rock o algún rockcito. Una de lluvia. Una música disco. Arco y... Oye, tenemos que... Pues saca uno de los Grammys, una... Es que aquí en el estudio B, nos está empezando a caer unas pequeñas gotas. Mira, voy a poner ya la canción que sea, güey, porque... Ándale, dale así un... Y lo pícale ahí y ya la canción. ¿Un qué? Güey, ya no tosiste ese... Pero no, sí estaba tosiendo. No, pero con el susto del agua ya... Hombre, ya está bien cajeteado, mira. Ya está saliendo humo de la consola. Nomás sigue... Mira, ya le puse así. Ya nos habíamos despedido de Sana. No sé, pero está bien, está buena. Es Magneto, ¿no? No, estoy bien dicho. Bueno, vamos a despedirnos con esta rola. Mi querido Pietro, gracias. Oye, por estar banda, gracias por invitarme. Siempre soy bien contento, me voy muy feliz y siempre con ganas de regresar. Quiero mandarle un saludo a mis chicas Bonds, a mis chiquititas Bonds, Valeria e Ivana. Y a Bond Junior, Periquín. Al tío eres Pietro Bond y él es Pietrito Bond. Pietrito Bond y a las chicas Bond. Saludos. Y banda, saludo, estoy de regreso este 26. Me verán pronto. Excelente, mi querido Bertolmecchio. Me despido con: la verdadera amistad tiene que ser construida sobre una base sólida de alcohol, sarcasmo, comentarios inapropiados y humor negro. Banda, take care. Gracias a todos que estuvieron en el chat de Mixler, a los que nos descargan en iTunes. Síganos en las redes sociales, Chess Podcast o CHC Podcast en Twitter. El Verdolaga Off, búsquenlo también en Twitter. Pietro Bond. @PietroBond. Y no se les olvide de la aplicación WhatsApp. Al teléfono 8180-7444-31 de sus amigos Chicharrón con pelos. Gracias, yo soy Fer HD. Nos escuchamos. Mi Twitter es Fer HD HCP. Para que también nos busquen. Y gracias a todos porque por ustedes seguimos aquí. Y no se nos vayan. Este 26 vienen sorpresas. Con Tokio. Gracias a todos. Bye. ¿Es Tokio el grupo? Tokio Hotel.